casos que están haciendo no sirven para bailar tango. Línea de oyentes 4382-9327. Correo electrónico fracturaexpuesta@madres.org. ¿Qué se sabe ese de tango? El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 1 de abril, que es mañana, Cucuza Castielo y Moscato Luna, Juan Sereni y el dúo Púa Abajo, Juan Villarreal, Raimundo Rosales y A Punto Fijo, todos juntos en el Bar El Faro, que cumple 80 años, en Avenida Pampa y Avenida Constituyentes. La entrada es gratis, pero ya está todo reservado, porque era entrada gratis con reserva y ya está todo cumplido. Así que es simplemente a modo de difusión, va a empezar a las 21 horas y si se quieren acercar lo van a ver desde afuera. Pero impresionante. Orquesta El Arranque en No Avestruz, Humboldt 1857, entrada $40 a las 21:30 horas. Ariel Ardit y su orquesta típica en el 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, entrada $60 a las 21:30 horas. El conjunto Falopa estará en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764. Las entradas se consiguen desde $30 anticipadas y es a las 22 horas. Rascazuelos se presentará en el ciclo de Aduba. Esto es en Ascuénaga 770, entrada gratis a las 22 horas. La orquesta típica Agustín Guerrero y Juan Martínez Calerandi estarán en el Resurgimiento en Pellegrini 787. Esto es Bursaco, entrada $5 a la medianoche. Y la orquesta típica Ciudad Baigón está con su ciclo en el Teatro Orlando Boni, en Cochabamba 2536, como todos los viernes. La entrada $30 a las 11 de la noche. Mañana el invitado será Pablo Greenhot y la Ludwig Band. Pasamos al sábado 2 de abril. Esteban Morgado y María Graña estarán en el 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, entrada $60 a las 9 y media de la noche. Lidia Borda, lo dicho, en Clásica y Moderna, en Avenida Callao 892, entrada $80 a las 22 horas. Y el dúo Barossi y Rubino, Sanatabar y Sarmiento, Sanatabar, que queda en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, es a la gorra a la medianoche. Como verán, hay entradas para todo tipo de gustos y bolsillos. El domingo 3 de abril, el Quinteto Negro de la Boca, gratis en la Feria de Mataderos, en Corrales y Lisandro de la Torre, a las 15 horas. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Salís a vender al barrio, te compran hasta las viejas que se empolvan la nariz sin que sus nietos lo sepan. Transás con los de la villa cuando te gritan ¡café! Vos te acercás a la esquina y les vendés un papel un sábado a la noche con los amigos. Quien toca bien cemento, vamos pa' allá. Viva en el maxi kiosco y sal la yunta, guarda con el bagullo, che, descarga. Todos en la cola de cemento, que garrón no toca flema, que garrón no hay festival. Noche de culitos con flequillos de rolinca sin chamullo, bardo total. Dale, somos siete, pagan cuatro, no nos queda una moneda, loco afloja. Y si la seguís yendo de ortiva, mejor hablo con el jefe, hay que robar. Boludo, estás más duro que una pared. Los patos de la cumbia, loco, vos sí son como 25, un descontrol. Vení, haceme un pete, llevo catinga, porque te se aguante el rock and roll. Escuchamos Cartel, Conjunto Falopa, que ya está aquí en el estudio para la entrevista. 4382-9327, vías de comunicación. Aquí le agradecemos a Federico de Vicente López, que saluda a Fractura Expuesta y se reconoce clavado por el programa, por la radio. En la radio, en la radio. En la radio, bien, por supuesto. Perfecto, también nos pueden dejar mensajes al Facebook de Fractura Expuesta. Y también, Maxi, ¿a dónde? Al Twitter. Muy bien. Ahora sí. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Federico Márquez Toco junto a Falopa. Hola. Quinteto de guitarras y cantante. Es música de orillas, es canción urbana, es poesía, metafísica, fantasía y quimeras cotidianas. Formado por Federico Marquestó, Francisco Huisi, Gustavo Carretino, Juan Espolidoro, Juan Krinkiewicz y Pablo Marchetti, el conjunto lleva editados dos discos, Falopa del 2009 y Cancionero para un fogón anarco-peronista del año 2010. Antes de su presentación en el CAF, llega a Fractura Expuesta y lo presentamos ante ustedes, Conjunto Falopa. Federico Marquestó, bienvenido a Fractura Expuesta. ¿Cómo Muchas va? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, Federico. Acá, de vuelta de Mendoza. Que de vuelta con el Pablo haciendo quilombo por ahí. Ahí está, porque fue una gira breve, más que breve. Pequeña, ¿qué fue? Bueno, en dos, dúo, nada más. Sí, sí, sí, es una versión alternativa de Falopa que le llamamos Falopita. ¿Y cómo? ¿Y qué tipo de. La interpretación es la misma? ¿Los temas son los mismos que.? Claro, hacemos los mismos temas, lo que pasa es que Pero Pablo y yo. Sí, sí, sí. Bien. Es una ocasión especial, digamos, no es algo que vamos a hacer como actividad, pero. ¿Y allá en Mendoza dónde tocaron? Tocamos un lugar que se llama Lubilabar, creo, si sí. Me acuerdo bien, ahí en centro de la capital, en el centro de la ciudad. Bien. Que los mendocinos son una gente con una buena leche increíble, muy buenos anfitriones y les encantó lo que hicimos. Muy bien. Federico es guitarrista, compositor, arreglador y director musical del conjunto Falopa, sí. Que, bueno, ustedes estaban escuchando, editó recientemente Cancionero para un fogón anarco-peronista. Vamos a explicar primero, ¿qué es un cancionero? Claro. ¿Qué es un cancionero? Porque generalmente hay una generación que conoce lo que es un libro cancionero, pero otras quizás no. Yo no, vos sí. Porque no sos guitarrista. Porque yo soy joven y vos no, Maximiliano. Bueno, está bien, expliquemos, Federico. Bueno, lo dijiste bien, es un libro cancionero, porque el cancionero es el repertorio popular, lo que se canta en los fogones, etcétera. Un libro cancionero es un libro donde vienen las letras y los acordes de las canciones, ¿no? O sea, había nuestro libro concretamente refiere a la famosísima revista de cuando yo era joven, y por ahí vos también. No sé, no creo igual. La famosa revista Canta Rock, sí, que traía canciones de rock nacional en general, con los acordes para que cante la gente en los fogones. Bueno, y efectivamente, si ustedes tienen la oportunidad de conseguir el nuevo disco del conjunto Falopa, lo que van a recibir, además del compact disc, es el cancionero, con todos los acordes y con todas las letras. Por ejemplo, recién escuchamos Cartel. Cartel, les digo, arranca en la, sigue con un si bemol aumentado, es disminuido. Disminuido, un mi séptima, un fa, un mi, un re mi. O sea, ustedes si tienen el disco van a poder tocar todas las canciones del conjunto Falopa en su guitarra o porque tiene el cifrado de guitarra. Claro. En el piano los que sepan los acordes. El acorde más difícil que hay en este cancionero. Uy, para el guitarrista, si hay algo complicado. Si se compra un cancionero, lo que quiere sí. Es acordes fáciles. No quiere acordes difíciles. No. Es un rango. Es como cuando te cantabas El Oso de Moris y una del Flaco. Claro. O sea, los cancioneros venía todo. O sea, y la de Moris la tocaban todos y la del Flaco, bueno, había un par de sabiondos, viste, que... que encaraban. Y que además te hacían un riff del flaco. Ponele el de Durazno sangrando. Claro. Ese te lo hacían, era un avanzado ese. No, pero ese tenía que saber un montón. Acá te puedo nombrar, por ejemplo, algún acorde complicado. Sol menor con bajo en si bemol. Claro, tenemos. Porque usas el meñique ahí, más o menos. No sé si en ese caso, pero... Sí, usas el meñique. Hay uno muy jodidito que es mi bemol con bajo en re, por ejemplo, que es un acorde bastante disonante. El año pasado era bueno, que teníamos la pregunta de Nevia, esa pregunta que, sí, que pocos respondían. A ver. ¿Cómo era? El acorde favorito para uno. Nevia dice que la menor, sí, tiene un aire negro y señorial. ¿Cuál es tu acorde y cómo sonaría ese acorde favorito? Te lo puedo decir, yo sí lo sé, por negro y por señorial también. Por negro candombero, sol menor me gusta mucho. Bien. Acá tenemos un tema de sol menor que se llama el mal menor, justamente. Mira. Ah, no, es en re menor, no. Pero bueno re menor también me copa, es como tiene buena onda. Estamos con Federico Marquestó, guitarrista, compositor, arreglador musical del conjunto Falopa. A diferencia del primer disco de Falopa, Cancionero, ¿qué es lo que presenta de nuevo o qué continuidad tiene respecto del disco anterior? Bueno, tiene las dos cosas, o sea, tiene continuidad y tiene cosas nuevas, sobre todo cosas nuevas. El disco anterior, Falopa, es un disco que representa toda la primera parte del grupo y en cierto sentido es un disco mucho más clásico, mucho más criollo, con predominio de las guitarras de nylon, etcétera. Hay un par de experimentos ya que anticipan un poco lo que iba a ser Cancionero, ¿no? Por otra parte, los ritmos que usamos en general son del acervo tanguero bien típico, sí, ¿no? O sea, milonga, tango, etcétera. Y este es un disco que tiene mucho más fantasía. Vos fíjate que desde la tapa tiene una caricatura, bueno, está planteado como un disco psicodélico en cierto punto. Y hay dos cosas que están nuevas, que son innovadoras para nosotros, por lo menos en nuestro devenir, que es trabajamos con ritmos típicos pero trastocados. Es decir, por ejemplo, hacemos candombes, pero candombes en tres tiempos, milongas, pero milongas en tres tiempos. Justamente el tema que seleccionamos ahora es una milonga en tres, que es una cosa extraña y además es como saltada. Ahí. Le falta como un tiempo. Un, dos, tres, un, dos. ¿Y cómo sería si no? Clarísimo. En dos tiempos, ¿sí? También laburamos con candombe en tres. Bueno, hago la misma demostración. Dale, candombe en cuatro. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Candombe en tres es tic, cun, gat, tic, cun, tic, cun, gat, tic, cun, tic, cun, gat. En fin. ¿Está bien? Sí. Clases de... Podríamos hacerlo mucho más específico, pero no sé, el tiempo de radio no es tirano, pero manda, ¿no? Federico, bueno... Bueno, te digo una cosita más, pero... Estábamos hablando... Y después, elementos de producción y de sonido, o sea, nos fuimos bien al carajo, hay guitarras con distortion, sí, hay... bueno, en este incluimos vientos, tanto brass como bandoneón, que vino a tocar el capo total Pablo Mainetti. Pablo Mainetti en Color Decepción. En Color Decepción, sí. Así que hay muchas cosas. Y sobre todo avanzó mucho el laburo coral. Digamos, el laburo de coros es mucho más presente que en el primer disco, que el primer disco es una pincelada. Y en este hay como laburo mucho más de los guitarristas. En Matelassé creo nosotros que nosotros cantamos, sí, sí, claro, sí. Matelassé es uno, no recuerdo el otro que también tenía. Brass, Matelassé y Pelotero. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos una particularidad. Digamos, yo escribo para vientos, pero justo en el grupo, uno de los integrantes es un arreglador de vientos y vientistas muy bueno. Así que decidimos incluir todas las posibilidades de cosas que tenemos. Este pibe se llama Francisco Wisi y bueno, dirige una banda que básicamente se basa en el brass. Así que nada, por todos los. ¿El Emporio y la Impericia? El Emporio y la Impericia lo dirigía yo y escribía yo. Pero, no es de ahí, Francisco. Francisco es del Emporio, sí. Ajá. Pero en este también tiene un grupo llamado Jue Mandinga, en donde desarrolla su lápiz, que es ciertamente muy afilado. Así que acá por todo lo suyo también, Frank, en ese sentido. Hay uno. Una de las de los destaques de ver al conjunto Falopa en vivo es la asistente. Esto quedó pendiente cuando hicimos la transmisión en Radio CAF. Porque vino Pablo y se precipitó la entrevista y empezó la chicana y bueno, no pudimos ahondar sobre esa pregunta que quedó pendiente, así que te la trasladamos a vos. Sí. Hay un asistente que está totalmente, todo el tiempo, obsesivamente, afinando o simulando que afina. Sí, puede ser que haga las dos cosas. Atrás de la banda y se lleva las guitarras, cambian de guitarras. Parece Soda Stereo en el último concierto con el asistente que a Cerati le iba cambiando constantemente las guitarras, que era el flaco, tocaba dos temas seguidos. Sí. No, mentira, los hacía, pero bueno, todo el tiempo tienen gente. ¿Quién es? Hay que conocer porque no la presentan ustedes. No, bueno, no, sí, fue Cassandra se llama. Cassandra. Un nombre inolvidable, no la presentaron. ¿Y por qué hace ese trabajo tan meticuloso? Bueno, porque la necesidad lo requiere, somos muy hinchapelotas en el cambio de violas. En realidad, nosotros empezamos a laburar en una sala de ensayo donde tengo un montón de guitarras. Entonces empezamos a joder primero con los cambios, después pongamos este en este tema, tratando de reproducir un poco lo de los discos, simplemente cambiando de instrumentos. Y esto lo trasladamos al vivo, y claro, ¿cómo lo haces si sos cinco tipos? Este es imposible. O sea que en realidad, de movida, Cassandra laburó con nosotros mucho, inclusive grabó en el disco. Es guitarrista. Ajá. Cassandra es guitarrista y es una destacadísima alumna de medicina también, o sea que no nos perdemos de nada, ¿viste? La pregunta que viene es la siguiente: ¿cuánto le falta al conjunto Falopa para tener otra asistente que esté con la botellita de agua y con la toalla? Sí, nada. Nada. Nada. La toalla para que se seque en la del sudor del concierto. Ya la tenemos. Ah, ya la tienen. ¿Te querés mencionarla? Bueno, no, ahora hay un equipo de producción que lo dirige Carolina Topatig, en el cual está Emilce también. Sí, ¿qué falta? Catering. Que pidan mango para el desayuno. No, en ese sentido en el CAF no podemos quejar, nos atienden como si fuéramos unos reyes directamente, no hay ningún problema. Estamos conversando con Federico Marquestó del conjunto Falopa. Vamos a escuchar un próximo tema de Cancionero para un fogón anarco-peronista. Hay una pregunta y que calculo la respuesta por hablar con Pablo Marchetti, cantante también del grupo, y que tiene que ver con la cuestión del humor. Generalmente cuando a Pablo le preguntan, y quiero ver también cuál es tu postura frente a eso, si es humor en clave de música o si es de alguna manera la revista Barcelona llevada a la música. Siempre hay ahí una negativa de Pablo que constantemente dice que no es la revista Barcelona llevada a la música. ¿Cómo hacen ustedes para, digamos, desprenderse de esa asociación que aparece siempre muy fuerte? Sí, que cabe destacar. Pongo el paréntesis porque Pablo Marchetti es uno de los directores de la revista Barcelona, por si no asociaron o no conocen el nombre. Sí, bueno, no relacionarlo es imposible porque el pelado es el director de Barcelona y es el frontman del grupo, o sea, claro. Es el tipo que pone la jeta. Así que no relacionarlo es muy difícil y es más, es absurdo. Lo que pasa es que no representa una cosa a la otra de ninguna manera. O sea, el formato de la revista Barcelona es un formato de información sobre el cotidiano y no el nuestro, es a mucho más largo tiempo. Ellos cierran cada 15 días, nosotros cerramos cada un año. Me parece que son formatos distintos y que no dicen lo mismo, para nada. Ahora, en Falopa, Pablo destaca como cantor y como escritor de letras, no como periodista, no como comunicador. Bueno, como un comunicador sí, porque es el frente de la banda, pero no, creo que no están relacionados de ninguna manera, salvo por la obviedad. O sea, claro, el tipo es el director de la Barcelona. O sea, ¿cierto? Federico, estás harto de que te pregunten la relación. Sí, perfecto. Sí, básicamente. No, pero ojo que le explico, ¿eh? Y después con respecto a lo del humor, el humor es un género muy específico. O sea, Midache es humor. ¿Sí? Candidato a gobernador, entre otras cosas. Sí, bueno, es la humorada más grande que el mejor que chiste. El hombre. El mejor chiste que hizo hasta ahora. Hay que ver si asume vestido de chica o de hombre. Bueno, vamos a ver. Lo que pasa que sí, el humor está representado en cuanto a que cuando Pablo y yo nos sentamos en una mesa a charlar, el mismo humor circula, está en el cotidiano. No el de Midachi, gracioso. El de ustedes dos. No, el de Midachi, bueno, no llegamos a tanto todavía. Ya lo vamos a lograr. Muy bien, vamos a escuchar el próximo tema de Conjunto Falopa, en este caso, Blancos de Mierda. No un homenaje a Franz Fanon, sino... Sí. Bueno, un homenaje a Franz Fanon, un intelectual argelino allá de... De Martinica. Bien. Lo que pasa es que escribió sobre la Revolución Argelina, ¿no? O sea, sobre la relación entre Francia y sus sometidos argelinos. Ahí está, que inspiró durante mucho tiempo un libro fundamental que, bueno, ¿para qué dije libro si sabía que me iba a olvidar el título? Los Condenados de la Tierra. Ahí está. De Franz Fanon es ese libro. Sí, de Franz Fanon. Y bueno, aquí la mirada del conjunto Falopa. tienen ritmo, no tienen onda, no tienen escrúpulos, no saben bailar. No son tan buenos como presumen, y si tienen mambo es un mambo intelectual. No les agrada comer con las manos, no siguen el ritmo, ahí no tienen swing. No les gusta cómo nos expresamos, y lo más grosso que hicieron fue votarlo a Alfonsín. Blancos de mierda, escoria del mundo, lo dijo Franz Fanon y tenía razón. Blancos de mierda, los dueños de todo, viva Franz Fanon y viva Perón. Saben más que hacer negocios, creen que lo aburrido es lo que te hace pensar. Nunca se ríen como nosotros, no saben divertirse, no saben garchar. No les calienta más que el curro, todo lo quieren comprar, todo lo quieren medir. No tienen claro que tener onda, y le llaman por onda algo que parece un maní. Blancos de mierda, embole del mundo, Franz Fanon, y tenía razón. Blancos de mierda, son guerra y son peste. Viva Franz Fanon y viva Perón. Que tú es como Juana, ven que a tu mamá sonó. Escuchamos de Federico Marquestó y Pablo Marchetti, Blancos de Mierda, una composición que forma parte del cancionero para un fogón anarco-peronista. Eso es lo que estamos escuchando. Estamos conversando también con Federico Marquestó y en instantes vamos a seguir. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Bueno, el conjunto Falopa se presenta mañana, viernes 1 de abril, a las 10 de la noche, en el Club Atlético Fernández Fierro, que queda en Sánchez de Bustamante 764. Ya estuvieron tocando, Federico, hace poco ahí en el CAF, como parte del Festival de Tango de Radio CAF. De tango, CAF. Sí, que ustedes transmitieron, sí, bien, sí, estuvimos así. Ahí. Es como nuestro segundo hogar ahora, porque la verdad que los chicos de la Fernández Fierro nos apadrinaron absolutamente. Y ustedes se sienten cómodos ahí. Totalmente. Claro, es porque es un lugarazo. Participaron como teloneros de los festejos por los 10 años de la orquesta en el además, Maipo. Claro, el Maipo, claro. Hicimos tres Maipo. O sea, en realidad la onda ya viene del año pasado, que nos invitaron a tocar con ellos. Lo que tengo entendido es una rareza, porque comparten poco escenario, o sea que ya eso fue un elogio. Y ahora en febrero nos invitaron para la presentación de los 10 años ahí en el Maipo, que fue todo un evento, ¿no? Nos cagamos de risa de quiénes estábamos y en dónde, ¿viste? Eso era muy, muy especial. Y no, estuvo muy bueno. Tres fechas al repalo. Se conjugan muy bien la Fernández Fierro y Falopa, porque ellos en su propuesta musical son de una seriedad enorme, ¿viste? O sea, son apocalípticos. Contundentes. Contundentes y apocalípticos, los relatos, ¿viste? Y nosotros somos unos desaforados en ese sentido, ¿no? Hasta la medianoche sigue Fractura Expuesta. Nos vamos a las noticias en la primera de la izquierda. Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Noticias en la voz de las madres. Es la hora 23:30 minutos en la República Argentina. En Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 86%. Cristina Fernández fue vacunada contra la gripe. La presidenta fue inmunizada en el marco de la campaña nacional de vacunación antigripal. La vacuna también se inoculará al gabinete de ministros y autoridades con distintos niveles de decisión. Este año, por decisión del Gobierno Nacional, la vacuna antigripal fue incorporada al calendario nacional de vacunación, lo que la vuelve gratuita y obligatoria para los grupos considerados de riesgo. Los trabajadores despedidos de Canal 13 se expondrán el martes próximo en la Cámara de Diputados. Lo harán ante las comisiones de Libertad de Expresión, Justicia y Asuntos Constitucionales. En ese lugar ratificarán diversas denuncias que vienen realizando sobre ese grupo empresario. Concretamente, los cesanteados hablarán sobre la apropiación irregular de la emisora por parte de Clarín y la violación a la libertad sindical. El diputado porteño Aníbal Ibarra anunció que lanzará su candidatura a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires el próximo lunes. El acto será a las 18 en un hotel céntrico ubicado en Avenida de Mayo al 1100. A través de un comunicado, Ibarra adelantó que su propuesta tiene el objetivo de frenar lo que considera un gobierno autoritario, privatista y conservador. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, con una temperatura de 19 grados 6 décimas y una humedad del 86%. Es la hora 23:32 minutos. Noticias 530. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. La compañera. Espacio publicitario. Ahora sacar tu pasaporte es tan fácil como sacar el nuevo DNI. Lo podés hacer en más de 1.500 puestos digitales en todo el país de forma rápida y sencilla. Te llega a tu casa por correo a los pocos días y cuesta lo mismo que cuesta ahora, pero te dura 10 años. Toda la información podés encontrarla en www.miniinterior.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Página 12 presenta la historia de las Madres de Plaza de Mayo, escrita por el abogado y periodista Ulises Gorín. Esta lucha seguirá viviendo, cantando a la dignidad contra los indignos, a la esperanza a pesar de los desesperanzados, a la justicia a pesar de los injustos, a la igualdad en contra de los explotados y a la verdad en contra de los mentirosos. Al socialismo en contra del imperialismo y a la gran fraternidad de los verdaderos combatientes, nuestros queridos hijos. Ya está en su kiosco La Rebelión de las Madres. A partir del 3 de abril, La Otra Lucha. A 35 años del golpe militar, dos libros fundamentales presentados por Página 12. Los domingos, de 21 a 22, El Secreto de las Letras los invita a disfrutar de una sinfonía de palabras que supera cualquier ficción. Recetas hechas de música, libros y ficción para acompañar un domingo con música y palabras en partes iguales de radio. Tocale el timbre a tu vecino, gritalo en el barrio. El Secreto de las Letras, los domingos de 21 a 22, aquí, en La Voz de las Madres. Después, no digas que no te avisamos. Fin espacio publicitario. Vamos a imaginarnos un viaje. Vamos a imaginarnos una esperanza, la antena. Cuando esté, va a ser una bomba. Una bomba, porque la radio se va a escuchar en todas partes. No va a quedar rincón donde no se escuche. La voz de las madres. Usted también la va a escuchar. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo. ¡Qué noche llena de hastío y de frío! Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Muy bien, seguimos aquí en Fractura Expuesta. 4382-9327. 4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador automático. Y si no, hay dos alternativas. La primera es un correo electrónico cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y si no, está la alternativa del Facebook. Nos encuentran a través de la palabra Fractura Expuesta Radio Tango, así todo junto, Fractura Expuesta Radio Tango, y nos encuentran en esa red. Y también el Twitter, a través de su BlackBerry. No me acostumbro. Con no los BlackBerries. No me acostumbro. Bueno, Fractura Tango. En una de las notas recién veíamos en Duro de Omar al careta de Pablo Marchetti, el cantor. Claro. Del conjunto Falopa, que por eso no está acá. No quiere. Porque la está levantando en pala en la televisión, esto hay que decirlo. Y él en una nota decía que, bueno, que las letras del conjunto Falopa siguen primando las historias cotidianas donde aparecen la metafísica y lo fantástico. Pero concretamente en la cuestión cotidiana, uno, en base a la diferencia que hay entre los dos discos, y como veníamos hablando, hay una especie de estética de tango que se empieza a diluir porque, bueno, gana en otros aspectos. En cambio, en la letrística hay siempre un aporte y una intencionalidad de esto de lo cotidiano, del tema del jogging, que vamos a escuchar probablemente después, o no. Sí, no lo seleccioné, pero podemos cambiar automáticamente. Porque incluso se baraja que sea a partir de, en breve, cortina de cierre de Fractura Expuesta. Adelante. La pregunta es lo siguiente, o sea, es la cotidianidad. ¿Sigue redefiniendo al tango? Sí, yo creo que sí. Va por sí, ahí. Sí, porque si hablas de Buenos Aires tenés que hablar de algo que tenga que ver con lo cotidiano. El tango básicamente habla de eso, de situaciones y cosas que suceden en la ciudad. Ciudad igual a espacio, igual a tiempo. Listo. O sea, se habla de eso. En el caso de Falopa lo que hacemos es combinar todo el tiempo esas cosas, ¿no? O sea, la cotidianidad con el paso a lo fantástico. El primer disco, el caso clarísimo es Carlito Zombie, ¿no? Donde los tipos van al cementerio y está Gardel, y Gardel se levanta de la tumba y les pide merca, qué sé yo. O sea, bueno, acá pasa acá también hay una que van al cementerio, lo van a buscar al Che Guevara. Van a buscar ADN para clonar al Che Guevara. Sí, ese es el que seleccionamos, si quieren que lo escuchemos. Bueno, eso también implica hay un deseo, ¿no? De aprovechar ese merchandising para hacer algo más interesante que la plata se disperse. Escuchemos ese y después la gente ya sabe, va a ser tarde o temprano cortina de cierre de los showings. Matelacé es un canto al cotidiano absoluto, pero es una cumbia, o sea, ahí nos fuimos al carajo, en serio, porque una de nuestras teorías, digamos, del tango, esa teoría delirante de café que tenemos, tal vez, es que, digamos, el proceso de la cumbia es muy parecido al de los tangos originales. Pero esa teoría es de Fractura Expuesta. Nadie se puede atribuir. El libro está publicado el año 2003. Bueno, yo digo la teoría de Fractura Expuesta. No, hay que robarse. Bueno, hay una similitud muy grande, sobre todo en mi caso a partir de que apareció la cumbia villera. Ahí realmente vi, bueno, esto es con qué entra, que no sabe, que con qué tropieza que no entra, o qué polvo con tanto viento. O sea, estaba clarísimo. Y la inclusión de la cumbia es como un aporte a eso, ¿no? Una idea de juntar las dos cosas. Y también se remite a dos cosas más, a una cuestión geográfica de los arrabales actuales que viven, y también el caretaje de incorporación de las clases altas. Claro. ¿Cómo incorporan el género? Sí, ¿de qué manera? ¿Cómo lo limpian? Como incorporaron al tango. O sea, no te van a decir que escuchan cumbia, pero en todos los casamientos hay cumbia villera. Sí, pues además, inclusive el cumbia villera, claro, pues la gente se divierte con las guarangadas que dicen, cosa que me parece muy bien, pero fíjate en los 90 como toda el acervo liberal Punta del Este llaman a Ricky Maravilla para mostrarlo como si fuera un bizarro. Un bizarro, ¿no? Esa onda, pero después terminaban siendo comidos por lo bizarro porque la cumbia les gustaba en serio, no era chiste, ¿no? Sí. Bueno, mañana, sí, digo bien, mañana en el CAF. Sí. ¿Qué es lo que van a presentar? ¿Qué tienen preparado? Mira, mañana en el CAF vamos a estrenar temas, básicamente, que es lo que es la propuesta diferencial. Básicamente va a ser un recital de falopa, ¿sí? Pero vamos a estrenar un par de temas. Uno que es la historia de un amor homosexual. Sí, la historia de en realidad un tipo que le jura a su pareja, no voy a decir gay porque la palabra no me gusta, a su pareja marica o puta, que no va a estar con ningún otro hombre que no sea él. Después vamos a estrenar un tango en dúo con Marchetti. Siempre tenemos la costumbre de, antes de arreglar para la banda, preestrenar en dúo un tango que se llama Cualquiera, que es un artista, es un poco autorreferente a Pablo, ¿no? Creo que se escribió una letra a sí mismo. Bien. El careta de Marchetti, como dicen acá los amigos. Y vamos a tener un tema que se llama Copados, que es una chacarera al estilo Cosquín, con espíritu Cosquín. O sea, todos cantando la misma voz. Mucho reverb. Mucho reverb, guitarras con sonido así feucho. Empiezan a mostrar el pecho. Sí, los pelos en el pecho. Por favor, eso yo lo tengo, así que. Lo pueden hablar. Sí, sí, decías. Decías que va a ser un concierto de falopa, o sea, esa definición identitaria que tienen los conciertos de falopa. Exacto. Esto implica también la vestimenta, o sea, Pablo se disfraza o se pone chalinas, lo que encuentre. Lo que encuentra unas horas antes. No, en realidad, vamos a decir la verdad, es lo que sus amigas le prestan. Más careta todavía, pero lo pide además. ¿Qué tenés para prestarme? Por supuesto, o sea, nuestra amiga en común Cecilia siempre la última vez lo proveyó de la chalina, los gorritos, pero la última vez salimos todos con pelotudeces. Eso es, claro, justamente todos con pelotudeces, en realidad gorritos. Uno de cada una religión parecía, más ¿no? Menos. Más o menos. Inclusive, yo tenía una especie de comando inglés, me parece. La religión del imperio. Y, claro, exactamente. Bueno, eso también mañana no, está descartado. No, no creo que ese fue un día como un día de festejo. No se disfraza los días de festejo. Claro, che, igual ahora yo pienso, el primer disco del 2009, el segundo del 2010, ¿qué estamos hablando? Cancionero es de diciembre, me equivoco, un poquito anteriormente. Cancionero salió al público el 27 de noviembre. Bueno, noviembre. En la trastienda. Finales del 2010. Sí. Y ya están presentando temas nuevos. Ya estamos presentando temas nuevos y tenemos el repertorio completo para el tercer disco también. ¿Quedaron? ¿Ya tienen preparado el tercer disco? El repertorio lo tenemos, lo que pasa es que queremos un exceso, queremos. Es una cosa bastante particular porque vamos a hacer un disco en vivo, pero no con grandes éxitos, digamos, entre comillas, ¿no? Sino con todo material nuevo. Esta es como la idea. Pero un registro en vivo. Un registro en vivo. Va a ser un disco mucho más purista en ese sentido. Se va a llamar Guitarra Nylon, seguramente, y va a ser un disco de cuarteto de guitarras, como el primer tema que escuchamos hoy, ¿no? De quinteto de guitarras, en realidad. Hablando de Guitarra Nylon, Federico, vos tocás una Ovation. En parte de los conciertos y en parte de los temas. Yo toco una Takamine, una electroacústica. Una electroacústica, una guitarra electroacústica. ¿Ovation es marca o es estilo? No, es una forma. Es como las dos cosas, es como decir Les Paul. Es un diseño de guitarra y un sonido particular también. De una marca. Es un sonido muy típico de los 80. Bueno, Baglietto lo usaba, que en realidad es medio odioso para lo que nosotros hacemos. O sea, no, lo que le otorga, y uno lo ve en los discos de falopa, y es un sonido muy particular, que es como el brillo de ese tipo de guitarras. Sí. O de las Ovation o de las electroacústicas. ¿Por qué esa decisión? Electroacústica es, ¿Por qué la decisión de poner una electroacústica entre las las de nylon, digamos? Bueno, mira, históricamente yo tengo una referencia. Primero lo hice porque me gusta, esa es la verdad de la cosa, ¿no? O sea, me gusta que ese ataque violento que tiene. Y después me refería a los tangos antiguos con mandolina, ¿no? El sonido más agudo, más metálico. Y además era el link también con el sonido rock, ¿no? Claro. O sea, a mí me permite tocar cosas muy sencillas, duplicando otras cosas para dar un sonido metal o rockear directamente, ¿no? Federico, ¿dónde se consiguen los discos? Los discos se consiguen en nuestros recitales, básicamente, y en MU. En Punto de Encuentro. En Punto de Encuentro, que es Irigoyen 1440. O sea, cualquiera que quiera el disco en realidad debería ir ahí o venir a nuestro recital. Bien, mañana entonces repasamos en el Club Atlético Fernández Fierro desde las 22 horas. Entradas desde 30 pesos, las anticipadas en el lugar 40. Sánchez de Bustamante 764. Esa es la dirección. Cualquier cosa, fracturaexpuesta.com.ar. Siempre ahí está la información. O bien el MySpace de Conjunto Falopa. Sí, o el Facebook. O el Facebook. Ahora se mueve más el Facebook con la info, el MySpace. MySpace tiene las temas nomás. Perfecto. ¿Qué escuchamos? Bueno, a ver, decidamos acá. ¿Matelacé o habíamos hablado de cuál era? ¿Tu querida presencia habíamos dicho? Sí. Y pase Matelacé si va a ser cortina. Bueno, traemos la llave. Matelacé es el track 5, sí, si no me equivoco. Definitivamente, sí. Gracias, Federico, por estar acá en Fractura Expuesta. Gracias por invitarnos. Suerte en el concierto de mañana. Matelacé, sí, conjunto Falopa, una cumbia. Es una farsa, es una farsa. No te preocupes porque es una porquería. La lencería, la lencería. Me gusta el pájaro que vuela en una plaza y el erotismo mal planchado de entrecasa. Que siga el baile, la bolsa de las compras, los chicos en la escuela y cucharita. Sabiché de Matelacé, cuánta calentura, cuánto smoking. Sexo en camiseta, sexo con pantuflas. No soy un Stone, no soy un Rolling. Besos a granel por toda esta piel que jamás tocó un smoking. Te quiero besar, te quiero sentir, te deseo así en jogging. Es una farsa, es una farsa. No te preocupes porque es una porquería. La lencería, la lencería. Me gusta el pájaro que vuela en una plaza y el erotismo mal planchado de entrecasa. Que siga el baile, la bolsa de las compras, los chicos en la escuela y cucharita. De sabiché, de Matelacé. Cuánta calentura, cuánto smoking. Sexo en camiseta, sexo con pantuflas. No soy un Stone, no soy un Rolling. Besos a granel por toda esta piel que jamás tocó un smoking. Te quiero besar, te quiero sentir, te deseo así en jogging. Toda la vida en jogging. Que viva el sexo en jogging. Tengo una carpa en jogging. Guillermo Cuisca, el jogging. Alan Faena, el jogging. El Chino Tapia, el jogging. Jorge Bergoglio, el jogging. Santo Biasanti, el jogging. La Mona Lisa, el jogging. Batman y Robin. Chamamba, el jogging. Julio Grandona, el jogging. La Chilindrina, el jogging. San Cayetano, el jogging. Matelacé, conjunto Falopa. Desde el Espacio Cultural Nuestros Hijos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo queremos invitarlos al primer festival de tango en el Ecuni. Del 7 al 10 de abril, con entrada gratuita, habrá talleres y exhibiciones de danza, presentaciones de libros, muestras y conciertos. Milonga con orquesta en vivo y grandes artistas nos acompañarán como Lidia Borda, Esteban Morgado, Quique Condomí, José Colangelo, Pablo Agri, Juan Carlos Godoy, la Orquesta de Música Nacional Juan de Dios Filiberto, entre otros. Primer festival de tango en el Ecuni. Para más información te puedes comunicar al 4703-5089 o www.nuestroshijos.org.ar. Te esperamos. Bueno, y además hay un, este, el festival, del primer festival de tango en el Ecuni, tiene un concepto matriz. Ese concepto matriz refleja lo siguiente: nuestra cultura se imprime en la obra de sus creadores e intérpretes. Por eso, este Encuentro Nacional de Tango, dicen los organizadores, incluye en su programación artistas de todas las edades, tanto emergentes como consagrados, provenientes de distintos puntos del país. Del jueves 7, o sea, el próximo jueves, hasta el domingo 10, esos cuatro días, el Espacio Cultural de Nuestros Hijos será la sede principal del primer Festival de Tango en el Ecuni. Miren, el jueves, ¿qué pueden ver? A partir de las 18, la apertura va a estar a cargo de Horacio Ferrer. Jueves 7 de abril, a partir de las 6 de la tarde. Después, a las 6 y media, habrá una exhibición de una pareja de baile. Sí, digo bien, a las 6 y media, una exhibición de una pareja de baile. Después, Leo Borrelli, a las 19, concierto. Después estará a las 20 la presentación del libro Tango, Tratado de Pasiones de Ana Jaramillo, con Horacio Ferrer también presente. A las 20:30 Lidia Borda, con la cantante con la que estábamos hablando hace instantes. A las 21 Esteban Morgado, y va a cerrar la jornada del jueves 7 José Colangelo y su conjunto. Cantante invitada, Gabriela Rey. Esa es la programación de el jueves 7 de abril, que es el día de apertura del primer festival de tango en el Ecuni, que se va a realizar, por supuesto, ahí en el Espacio Cultural Nuestros Hijos. Domingo 3 de abril va a haber un homenaje en el Anfiteatro Plaza Boedo, nada que ver con lo del Ecuni, separo. Este domingo 3 de abril, en el Anfiteatro Plaza Boedo, en Sánchez de Loria, Estados Unidos. Ustedes saben que es una plaza que hace muchos años viene militando los vecinos del barrio de Boedo, y que, bueno, en este momento tiene alguna historieta con que quieren instalar un CGP en esa plaza. El barrio de Boedo no tiene plazas en toda su extensión. Entonces, este era la importancia del logro, pero bueno, el gobierno quiere ponerle un CGP en el espacio verde, porque, bueno, para aprovechar un nuevo lugar. En este caso, se va a homenajear al poeta y periodista Raúl González Tuñón, a 106 años de su natalicio. Se va a proyectar Juancito Caminador, que es uno de sus personajes, se han inspirado en uno de sus personajes, artista de circo. Así que los invitamos a todos a que participen este domingo 3, desde las 18 horas hasta las 21 horas, en el homenaje en Boedo al periodista y poeta, principalmente, Raúl González Tuñón. Tenemos para escuchar algo más de lo que ocurrió el jueves pasado en la transmisión en el Teatro Solís. Sí, me había quedado algo en la gatera. Para quienes quieran chequear la programación completa del primer festival de tango en el Ecuni, pueden entrar a www.nuestroshijos.org.ar. www.nuestroshijos.org.ar. Ahí pueden consultar toda la programación que forma parte del primer festival de tango en el Ecuni. Obviamente, el próximo jueves vamos a estar sin duda charlando sobre esto y profundizando sobre toda la programación que tiene el festival. Ahora sí, vamos a escuchar otro de los que fueron los grandes momentos del concierto del Cuarteto Ricacosa, que estuvimos transmitiendo por AM530 desde Uruguay en el Teatro Solís. En este caso, Negra María. Nació María y está en la cuna. Nació de día, tendrá fortuna. Bordará la madre su vestido blanco y entrará en la fiesta con un traje largo y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María que abriste los ojos en carnaval. Ojos grandes tendrá María, dientes de nácar color moreno,